Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la sanidad, del mundo de la salud. Opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia y que están todos preparados ya hasta las 11 para ofrecerle mucha y buena información. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo están de salud? Lo primero, repasamos la actualidad de nuestra salud, de nuestra sanidad. El gobierno quiere que se apliquen más medidas contra la segunda ola del coronavirus y que están, esta vez sí, mejor acotadas. El Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento con 9 indicadores para luchar contra la pandemia en las comunidades autónomas y con 9 niveles de riesgo. En base a esos nuevos parámetros que se van a conocer esta mañana, los va a anunciar el Ministerio, 9 regiones estarían a esta hora, 16, 9 y 6 en las Islas Canarias, hoy por hoy en un nivel de alerta alto o extremo, teniendo en cuenta los últimos datos de transmisión del virus y de saturación asistencial publicados en las últimas horas por el gobierno. Todas ellas deberían tomar medidas muy drásticas, por ejemplo, tendrían que cerrar el interior de los bares y establecimientos hosteleros. Se está hablando de ello en España esta mañana y como en la fase 1 del estado de alarma que decretó el gobierno el pasado 14 de marzo. Por si nos están escuchando desde allí, las peores restricciones le correspondían a Castilla-La Mancha, a Cataluña, a País Vasco y a Murcia, nivel de alerta 3 o alto, y de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido y se ha encargado en el Congreso de defender también el estado de alerta de hace justamente una semana. La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil, y no podemos bajar la guardia porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante. Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación. Y mientras la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, junto también al portavoz del Partido Popular y al alcalde de Madrid, pide al gobierno, no para de hacerlo, que anule el estado de alarma en Madrid. Los médicos nos dicen que estamos ganando la batalla al virus y que son nuestras acciones y no las impuestas por el gobierno las que están dando resultados positivos. Y de hecho, cada vez hay más expertos y científicos que abogan por estrategias como las que hemos emprendido en Madrid. Por eso pido al Gobierno de la Nación volver al diálogo, que nos sentemos y que estudiemos la forma de mejorar el Plan de Madrid contra este virus que tan buenos resultados está dando. Y mientras los números encima de la mesa de todos los días, las personas infectadas por coronavirus continúan superando la barrera de los 10.000 al día, cifras actualizadas y difundidas por el Ministerio de Sanidad que arrojan 13.318 nuevos contagios desde el miércoles, cuando precisamente ese día el aumento fue de 11.970 positivos. Hay que tener en cuenta que los más de 13.000 casos confirmados incluyen tanto las pruebas PCR realizadas en jornadas anteriores, pero cuyo resultado positivo se ha dado a conocer en el último día, así como las PCR que se han hecho en las últimas 24 horas. 140 muertes, más que en las últimas horas, por lo que la cifra global de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia alcanza ya la escalofriante cifra de los 33.553 hospitalizaciones. El recuento oficial ha sumado 3.194 en los últimos 7 días y actualmente ingresados en nuestro país 11.692 personas por COVID. Todos y todas pensando ya en las vacunas y hoy hemos conocido que Farmamar anuncia resultados positivos de su ensayo Aplikov contra el COVID-19. Resultados positivos de ese ensayo Aplidin contra el coronavirus. Sandra Torrecillas, muy buenos días. Servicios informativos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es una noticia que estábamos esperando y sobre todo los inversores. Ya sabes que aquí seguimos la cotización. Farmamar cotiza en bolsa y esta noticia se ha recibido con subidas ahora mismo ya de más del 10%. Bueno, lo que ha anunciado esta mañana es que el ensayo que ha realizado con Aplidin para el tratamiento en pacientes adultos con COVID-19 ha alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia. Se ha evaluado en el estudio tres grupos de pacientes con tres niveles de dosis diferentes que se han ido administrando durante tres días consecutivos y el estudio lo que ha demostrado es que se ha reducido la carga viral de forma notable entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento. Dicen que la carga viral se ha reducido en el día 7 un 50% y en el día 15 un 70%. Además, dice Farmamar que el 80,7% de los pacientes han sido dados de alta el día 15 de hospitalización o antes y el 38,2% antes del día 8. También observa paralelismos entre disminución de carga viral, mejoría clínica, resolución de neumonía y también caída de la inflamación. Y un dato también interesante, a día 30, especifica Farmamar, ninguno de los pacientes tratados con Aplidin ha desarrollado síntomas o signos derivados de la infección por COVID. En otras palabras, no hay tampoco efectos secundarios de momento. Ya tienen esos resultados en el primer grupo de pacientes. Farmamar, que es buena noticia a esta hora de la mañana, hablando de salud. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Sandra? Pues bueno, ahora la compañía lo que dice es que ya ha obtenido la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para extender el grupo de pacientes y también va a iniciar en los próximos días conversaciones con otras agencias reguladoras para definir el próximo estudio de fase 3. También quiere publicar ya los datos completos que ha realizado de este estudio en congresos científicos, en revistas médicas de prestigio y vamos a conocer muchos más datos el próximo lunes porque ha convocado una rueda de prensa a las 11 de la mañana y ahí va a estar los investigadores que han realizado este ensayo. Así es que el lunes tendremos muchos más datos. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Sandra Torrecillas. Farmamar anuncia resultados positivos de su ensayo Aplikov contra el COVID-19. Eso es lo que estamos esperando todos. Vacunas es un asunto que tratamos en profundidad siempre aquí en Valor Salud, en un día en el que luego hablaremos durante el programa. Hoy no vamos a poder ver la entrega a los sanitarios, se va a dedicar a ellos ese príncipe de Asturias, o mejor dicho, princesa de Asturias, en el Teatro de Asturias de Oviedo, en el Teatro Campoamor, sino va a ser en el Hotel Reconquista. No va a haber público. Por lo tanto, va a ser en ese Hotel Reconquista donde la princesa de Asturias va a entregar también la distinción a todos los sanitarios de España. Hay una noticia que nos llena de alegría, ¿eh? Valor Salud, este programa, esta casa ha sido reconocida con el galardón de comunicación del sector sanitario por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. El fallo se ha conocido esta semana, hoy lo contaremos, pero quiero agradecer especialmente a esta asociación, a este Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, a su gente, a sus asociados, a los enfermos, a los pacientes, pues este galardón que, bueno, que es para todos, para todo el sector, para todos los pacientes, para toda la comunicación. En general, es nuestra obligación, ahora más que nunca, hablar de salud y intentar, ya que nos dedicamos a esto de la comunicación, hacerlo de la forma más creativa y con un estilo que es el que tienen también nuestros contertulios. Un abrazo a todo el equipazo de Valor Salud, muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena también por la parte que te toca. Muchas gracias. Pues vamos allá, conociendo los datos por toda España del coronavirus. Bien, como decíamos, el Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 13.318 casos de coronavirus, en los que 6.603 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada desde el mes de abril. De los 6.603 nuevos casos, por orden de mayor a menor, 2.292 se han localizado en Madrid, si bien 644 en País Vasco, 575 en Aragón, 454 en Navarra, 433 en Andalucía, 349 en Castilla y León, 313 en Cataluña, 302 en Extremadura, 246 en Galicia y 188 en Asturias. Con un poquito menos de incidencia está Murcia con 155, 150 en la Comunidad Valenciana, 133 en La Rioja, 107 en Canarias, 106 en Castilla-La Mancha y por debajo de los 100 tendríamos a Baleares, Cantabria, Ceuta y Melilla. Y de fallecidos este jueves se contabilizan 140 más, 494 en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve ya. Escalofriante cada vez que lo decimos, no son números, son personas, 33.553. Vamos por partes. En Madrid, 64 personas han fallecido en los últimos 7 días. En Galicia, son 31 los casos. País Vasco, 28. En la Comunidad Valenciana, 25 fallecidos. En Navarra, 24 fallecidos, que es un foco de atención. Extremadura, cuentan con 60 en la última semana también. En La Rioja, ya descienden los casos y que utilizamos menos de 10, en este caso 9. Y que acabamos con Cataluña, Murcia y Melilla. Cataluña tiene 8 en los últimos 7 días, Murcia 7 y Melilla 3 en los últimos 7 días. ¿Nos acercamos al ámbito internacional? Pues el país más afectado es Estados Unidos, con más de 7,9 millones de contagios y más de 217.000 fallecimientos, seguido de India, que supera ya los 7,3 millones de casos y las 111.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 5,1 millones de casos y acumula más de 151.000 decesos. España, en concreto, acumula, como decíamos, más de 921.000 casos y supera las 33.000 muertes, y es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de Twitter, en @capitalradiob, o @valorsalud, y también pueden contactar con nosotros en oyentes@capitalradio.es. Pues saludo también a todo el equipo técnico, con Félix Franco, con Tatiana Márquez, con todo el equipo de producción, con todos los hombres y mujeres de comunicación que colaboran con nosotros en este programa, y ya saben ustedes, con estos datos, pues estas noticias de PharmaMark, pues realmente son muy positivas. Anuncia esos resultados positivos de su ensayo Aplikov contra la COVID-19, las vacunas que estamos esperando como agua de mayo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. A eso de las 10:30 estará con nosotros Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades poco frecuentes. Y bueno, ahora está siendo más frecuente que se hable de esto en los medios de comunicación. Pero bueno, le voy a dar los buenos días, que está por aquí ya. Jesús, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Luego hablamos. Muchísimas gracias por ese galardón y por todos los premios que vamos a conocer luego y vamos a dar a conocer a todos los seguidores y oyentes de Capital Radio. Bueno, ahora se habla, pero es que antes no se hablaba ni siquiera de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Pues la verdad es que el impacto mediático que están teniendo cada vez es mayor, y sí. Ahora mismo se habla de enfermedades raras, se habla de enfermedades poco frecuentes y cada día un poquito más, gracias a trabajos como el que tú cada viernes vienes haciendo aquí. Pues no te vayas, porque vas a participar con nosotros bastante hoy en el programa, enseguida. Pero mira, voy a saludar amigos tuyos. A Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Encantada de estar con vosotros de nuevo y enhorabuena por este merecidísimo galardón. Gracias al Instituto por haberos tenido en consideración, y es un galardón tremendamente merecido porque vosotros sí que aportáis valor. Bueno, sabéis que es vuestro también, que sois parte del programa. Bueno, enseguida hablamos de más cosas. Creo que está también Alfonso de la Lama, el secretario general de ASPE, de la Patronal de la Sanidad Privada. Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y enhorabuena tanto al programa y al equipo como a la radio por apostar por este programa. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que hemos recibido del sector. Bueno, está con las enfermedades poco frecuentes y está también con estos contenidos. Marta, déjame que me acuerde, en primer lugar, ahora hablamos de ese acto tan interesante con Farmaindustria, pero ya se conoce, la Generalitat ha oficializado la reversión de la gestión privada del hospital de Torrevieja y el IDIS ha manifestado pues un comunicado muy claro, ¿no, Marta? Sí, sin duda. Desde la Fundación IDIS, siendo conscientes de que cada administración es libre de gestionar la sanidad bajo el modelo que considere más oportuno, tenemos que manifestar nuestra honda preocupación por una decisión de estas características y, por supuesto, hacemos un llamamiento para que se reflexione esta medida y se tengan en cuenta los graves perjuicios que conllevaría esta decisión, porque, bueno, pues no hay que olvidar que, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, la asistencia sanitaria de la población del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro a través de esta concesión, un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, ¿no? Uh-huh. Esta decisión de no prorrogar el contrato pues pondría de manifiesto un claro riesgo a los más de los 140.000 ciudadanos que hay en la zona y puede suponer pues un incremento notable en listas de espera, altos costes presupuestarios y sobre todo la inquietud y la indeterminación a sus más de 1.500 profesionales, ¿no? Uh-huh. En todo esto pues ya todo el mundo conoce que la colaboración público-privada, bueno, pues se manifiesta a través de estas concesiones administrativas, que es una herramienta que tienen los hospitales públicos para llevar la gestión a través de entidades privadas, y es claro y objetivo, como solemos hacer nosotros en IDIS, que este tipo de colaboración funciona, que es rentable, que incrementa la satisfacción de los pacientes y que, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Estos datos que se corroboraron con la reversión en su momento del Hospital de la Ribera en Alcira y que ha supuesto, y es claro y es objetivo, un sobrecoste de 76 millones de euros según los informes de las concesionarias a partir de esta reversión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues uh-huh. en estos momentos tan sensibles llamamos a la reflexión y llamamos a que con datos objetivos se siga manteniendo esto que aporta valor incalculable a la sanidad pública, que provoca ahorros y que genera gran satisfacción en los pacientes. No uh-huh. existen realmente razones para realizar esta acción, ¿no? Alfonso, vosotros también habéis lanzado un mensaje y habéis dicho claramente, bueno, le habéis transmitido a Sanidad que no puede dejarse toda la salud y la sanidad en manos de la ideología, ¿no? No, que claramente. También hemos sacado un comunicado público de rechazo en este caso, absoluto, porque, bueno, una vez más se vuelve a hacer política, ¿no? con la sanidad, y como bien decía Marta y con los datos que ha mencionado, ¿no? O sea, está claro que fórmulas de colaboración público-privada como la que se ha hecho en Valencia desde finales de los años 90 se ha demostrado con informes objetivos, técnicos y hecho por autoridades públicas que funcionaba, ¿no? Que funcionaba tanto en criterios de eficiencia como de calidad de la salud y sobre todo, que es lo que aquí sorprende más, la satisfacción de los propios usuarios y pacientes, ¿no? Y parece que se va en contra de toda esta evidencia y se hace política con la sanidad que no es comprensible uh-huh. y desde nuestro lado lo rechazamos pero uh-huh. frontalmente. Cuando pedís reflexión, Marta, Alfonso, en bueno, los próximos pasos, ¿sois optimistas, Marta? Bueno, es difícil de contestar a esa pregunta, Fran. Lo que nosotros manifestamos, tanto por parte de ASPE como por parte de IDIS, es que no nos movamos por criterios políticos, como decía Alfonso. Se pueden tomar decisiones y lo que llevamos es a reflexionar con datos, a reflexionar con números y que nos dejemos de grandes titulares ideológicos, porque lo que buscamos es evitar y quitar la ideología y los colores políticos de algo tan vital como la salud en este país, ¿no? Estamos confiados a que esto pues lleve a un punto de reflexión y análisis de las decisiones tomadas uh-huh. y para nosotros y para la sociedad en general y para este país sería muy bueno que esto no se llevara a cabo. Decirme los dos muy brevemente y en síntesis, nos estamos preparando, es decir, estamos viendo un endurecimiento de las restricciones en muchas partes de España y vamos a conocer más por el aumento de los contagios. Somos el peor país de Europa. ¿Se está preparando la sanidad privada de manera especial para, iba a decir, lo peor? ¿Qué consideráis que se está haciendo mal, Alfonso? La sanidad privada está preparada desde, si podemos decir, desde el final de la primera ola, ¿no? Donde obviamente toda la experiencia acumulada se ha aplicado en estar preparados tanto para la asistencia al paciente habitual, ¿no? Que viene por aseguradora o que viene por otros medios, como la puesta a disposición de las autoridades públicas por si es necesario utilizar a la privada en momentos de estrés. No solo ya en momentos de urgencia, ¿no? Sino también, como conoces, las listas de espera se han disparado por toda esta epidemia. Desde luego, la sanidad privada puede ser un complemento a la sanidad pública para reducir esas listas de espera desde ya. O sea, por supuesto, la sanidad privada está preparada, tiene todos los protocolos activos y toda la seguridad que se puede ofrecer a usuarios y pacientes, tanto para tratamientos ordinarios como para asistencia a COVID, ¿no? Marta. Pues totalmente de acuerdo con Alfonso. Claro que está preparado. Los hospitales tienen perfectamente diseñados los dobles circuitos para patologías habituales, que no olvidemos que existen y que hay que cuidarlas, tratarlas, y que, bueno, pues que están tanto los profesionales como los recursos perfectamente preparados. Evidentemente, desde España, pues hemos vivido una segunda ola anticipada. Y bueno, pues ahora toca el crudo invierno, toca la gripe habitual y bueno, pues la sanidad privada siempre ha estado a disposición de trabajar conjuntamente, hacer un uso compartido de toda la tecnología, recursos profesionales que tiene a su disposición y la gran potencia que como sector, bueno, pues aporta valor a los pacientes y, bueno, pues por supuesto, absolutamente preparados para lo que esté por venir. Sí, vamos a ver los datos. Marta, dime algo, en un minuto que nos queda de la sanidad que viene, esos retos y tendencias de la era COVID-19, muy interesante, me cuentan, porque no estuve yo, en Farmaindustria y FENIN aportasteis muy buenas ideas en ese congreso que organizasteis hace unos días. Sí, hicimos una jornada muy interesante sobre la sanidad que viene, el futuro del sector salud, la digitalización está clara, la hemos vivido, se ha puesto de manifiesto ahora con la llegada del COVID-19, donde, bueno, pues lo que hablábamos hace años, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain o el Internet de las cosas o incluso la impresión 3D nos sonaba muy lejano hace 10 años y ahora es una realidad. Yo creo que el mundo de la digitalización va a traer dispositivos, aplicaciones y ayuda para entender al ser humano como de una forma integral. Y os invito a que entréis en la página web de IRIS y exploréis este informe tan sumamente interesante con ejemplos muy prácticos que ya forman parte de nuestro día a día. Pues los vamos a hacer. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, secretario de ASPE, la sanidad privada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7. Atalayar vuelve a Capital Radio todos los lunes a las 10 de la noche. El espacio de análisis sobre la actualidad internacional regresa con los grandes asuntos que son noticia en el mundo. Un programa de referencia para comprender lo que ocurre en el contexto global, por qué ocurre y cuándo ocurre. Atalayar, en Capital Radio con Víctor Arribas, los lunes a las 10 de la noche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados pues muy rápidamente, ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Y con todos los hombres y mujeres del sector de la salud y la sanidad pendientes de la información, y ya saben que aquí nos tiene también como servicio público ante el COVID-19 para informar. Hablamos de vacunas, hablamos de enfermedades y hablamos de pacientes. Jesús Ignacio Meco es director general del INDEF, que es el Instituto de Investigación de Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Está en directo con nosotros. Como anunciaba antes, Jesús, buenos días de nuevo. Buenos días, Fran. Bueno, insisto, muchas gracias por esa distinción a la comunicación, que es lo que nos hace muchísima ilusión. Desde hace ya muchos años, ¿eh? Bueno, ¿cuándo se van a entregar esas distinciones? ¿Cuándo tengo que ir a recoger esa distinción, Jesús? Pues con esto del COVID siempre tenemos la paradoja de verlo. Estaremos en virtual y semipresencial, ¿no? Exactamente, así lo vamos a hacer y será en el 20 de noviembre. 20 de noviembre, 8 sedes, 7 ciudades. Qué bonito lo vais a hacer, ¿no? Con distintas galardonados en distintas ciudades de España, ¿no? Sí, y los vamos a conectar todos a la vez. El otro día en la presentación en Sevilla nos decían que vamos a hacer una pequeña Eurovisión y realmente sería una España visión, ¿no? La que vamos a hacer y vamos a llevar la palabra de las enfermedades poco frecuentes y de las enfermedades raras a todos los rincones de España. Creemos que se tienen que conocer. En estos momentos de COVID, Jesús, y hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿qué es lo que más te preocupa? Me preocupa de que las enfermedades poco frecuentes se están convirtiendo realmente en las enfermedades raras del sistema. Y me preocupa exactamente el problema que tenemos los enfermos crónicos o que tienen los enfermos crónicos ahora mismo en España, que empezamos a ser la cola de ratón, la cola de ratón directamente. Porque si toda la ciudadanía está sufriendo los retrasos en cuanto a listas de espera, operaciones y demás, imagínate lo que pasa cuando hablamos de patologías tan importantes que requieren una asistencia sanitaria realmente ágil. Llevamos toda la vida luchando porque haya cribados poblacionales para intentar diagnosticar lo antes posible. Esto nos hace, la verdad, nos hace un roto importante. A los enfermos y a las enfermedades poco frecuentes, ¿cómo les ha afectado el COVID? Yo creo que lo que más les ha afectado es la gestión. Si realmente la coordinación del sistema es una de las cosas que más datos arroja, o sea, que más decepciona, digamos, la calidad del sistema. Esto viene a sumar cuando no puedes hablar siquiera con tu médico de cabecera porque el sistema está totalmente colapsado, cuando no sabes dónde ir, cómo hacer, no sabes si puedes acceder a los centros de referencia. Todo esto, la incertidumbre que crea en los pacientes es mucha. Y eso realmente, aunque son pacientes muy formados, porque está claro, cuando antes hablábamos de las novedades de Farmamar, yo recordaba los ensayos clínicos en muchas de los fármacos que se están sacando para enfermedades raras y lo difícil que es que nuestros niños entren en esos ensayos clínicos, que son tediosos. Pues imagínate lo que está pasando ahora mismo, porque nosotros no, el mundo de las enfermedades raras no contamos en ninguna de las fases experimentales de estas vacunas. Estaremos siempre a la cola en ello y tendremos que esperar a que todo esto se ponga en marcha, que la población, que la sociedad esté integrada para poder acceder a esas vacunas. Gente como tú, padres como tú, que estáis peleando, profesionales también iba a decir, pero en algún momento, ¿os habéis sentido un poco abandonados, Jesús? La verdad es que te sientes solo. Eso. Porque la gente no sabe lo que es. Yo no me gusta particularizar mucho en la parte personal. Pero hay veces que cuando mi hija tiene 14 años, cuando yo empecé en esto... ¿Cómo está Candela? Bien. ¿Está bien? Gracias a Dios. Dale un besito, ¿eh? Está creciendo y acostumbrándose a una vida muy diferente. Ahora hablaremos un poco de su enfermedad, pero cuando ves que no sabes a dónde dirigirte y que no sabes quién te puede acompañar, cuando encuentras una luz, cuando encuentras un faro, se convierte en algo muy, muy especial. Por eso nuestra relación con los médicos, con la gente, los científicos, el mundo de las enfermedades raras es tan especial y por eso los queremos tanto y nos llevamos tan bien. Que no se me olvide luego que menciones el resto de, antes de irnos del programa, el resto de premiados, pero hablando de Candela, de tu hija, que tiene acidemia propiónica, ¿qué es esto? Cuéntale a los oyentes. ¿Y cómo ha sido un poco esa travesía del desierto con esta enfermedad? Sí, hablarte de la... Yo he visto vídeos tuyos y los podemos ver en internet contando cómo surgió todo y tal, pero vamos a resumirlo a los oyentes. Mira, hablar de la acidemia propiónica es hablar de una acidemia orgánica, de una enfermedad metabólica, de las que, para ser muy concreto, de las que se buscan en la prueba del talón desde hace unos añitos, desde hace muy poco, antes no. De hecho, hay todavía algunas regiones en España que no la buscan y que no la detectan en su prueba del talón. Uh-huh. No está dentro de las recomendaciones del Ministerio. Pero es una de las minoritarias. Hay entre 5 y 7 casos por cada 100.000. Entonces, es de las que, en teoría, se podría incluso llamar ultra raras, porque tiene muy poca prevalencia. Pero, fuera de todo eso, las personas que lo padecen, de hecho, tenemos un grupito de estos de WhatsApp, con 50, 60 pacientes de toda España. Las personas que la padecen son muy especiales, porque tienen que afrontar una vida diferente a todos los conceptos que podemos encontrar. Cuando ellos nacen, sobre todo antes del cribado, lo primero era un debut traumático. Un debut traumático, te dejaba antes ahí una guía sobre el amonio, cómo bajar el amonio. Para concretar, a estos niños les sube el amoníaco en sangre y les afecta el cerebro. Y como bien decía una doctora, cuando el amoníaco... ¿Y cuáles son los síntomas, Jesús? ¿Cómo lo notáis? Somnolencia, lloro continuo, pero lloro continuo hasta agotar. O sea, noche y día llorando hasta que pierden la voz. ¡Qué barbaridad! Así. Dejan de comer. Cuando vomitan mucho todavía es mejor porque tienen más oportunidades. El cuerpo se defiende mejor. Hay algunos que no vomitan y el debut es muy, muy, muy, muy traumático, con una alta morbilidad y mortandad. Y lo peor de esto es que es lo que hace el amoníaco al cerebro. Es que lo deja como un queso de gruyer. Claro. Y sufren. ¿Y Candela, cómo está? Candela está bien, tiene como todo, el pasar ese debut traumático, el no poder ser cribada, pues algo le afectó, pero la verdad es que gracias a sus médicos, gracias al tratamiento que recibe, hoy es una niña feliz, es una niña que está haciendo una vida normal y que esperemos poco a poco conseguir que ella y los pacientes como ella, pues de alguna manera tengan un futuro. Oye, y Jesús, y tú que estás tan cerca de las empresas, bueno, cuando nos diga los premiados, y qué bien lo pasamos en la última gala, en la Liga, también rodeado de ilustres caras, que repetiremos en virtual, pero cuando estamos hablando tanto de incertidumbre, y permítanme la expresión, yo siempre hablo de esperanza, también bastante, ¿cuál es vuestra esperanza? La investigación. O sea, si por ejemplo, y ya quiero generalizar, pero en la puntualidad de por ejemplo, la acidemia propiónica sin trasplante de hígado puede ser la salvación de unos pacientes, eso hay que llevarlo a cabo, hay que investigarlo, hay que contrastarlo y hay que ver cómo se hace. Igual que si sacamos un medicamento, una terapia génica que cambie la vida que estos muchachos tienen o que estos hombres tienen, porque cada vez se detectan en adultos más enfermedades poco frecuentes o más enfermedades raras. Y la investigación es este, pero no la investigación solamente clínica o biotecnológica, estamos hablando de investigación social y de investigación en RSC. Uh-huh. Es importante que las empresas, que el tejido empresarial pueda de alguna manera participar en este reto de responsabilidad social corporativa tan importante que tenemos que afrontar en España y que tan poco apoyo tiene. Yo creo que las empresas tienen mucho que decir aquí y que creo que habría que estudiar cómo pueden colaborar con la sociedad civil. Unas enfermedades, corrígeme, poco frecuentes o raras que, para que todos los oyentes lo sepan, se caracterizan por presentar un índice de prevalencia muy bajo, concretamente 5 casos por cada 10.000 personas en la Comunidad Europea y todo lo que sea dar a conocer, hablar de forma coherente, mover esto, pues es muy interesante. Bueno, Jesús, pues cuánto os agradezco que estéis con nosotros aquí y ese 20 de noviembre, no te vas todavía, que te quiero presentar luego la tertulia. Ya los conoces, Antonio Burgueño y a Nacho Nieto, que están con él, y te vas a incorporar tú hoy excepcionalmente a esa tertulia. Pues el 20 de noviembre ahí estaremos, a tus órdenes, en la entrega de esos galardones que luego vamos a recordar al final del programa. Lo dicho, esperanza, investigación, pues es la investigación que hablamos aquí con frecuencia en Valor Salud y que vamos a hablar más a lo largo de y que vamos a vivir en directo también en empresas que hablan sobre investigación y vamos a estar allí con ellas en las próximas semanas prácticamente y aquí estamos también con vosotros. Muchísimas gracias. A vosotros por esa labor que hacéis. No te vayas todavía. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Esto se lo mandas a ella, de sí, nuestra sí. parte. Qué feliz están todos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos en línea a José Manuel Montero, a doctor Montero, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Montero, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, el Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado un servicio para los ciudadanos para informarles sobre la valoración que tienen los médicos de la medicina privada, de las diferentes compañías aseguradoras sanitarias y, bueno, los aspectos más relevantes a la hora de seleccionar, pues, ese seguro médico. ¿Cómo funciona este servicio, doctor, y cuál es su objetivo? Vamos a ver, este servicio lo ponemos en marcha simplemente por un concepto, ¿no? Muchas veces los ciudadanos, la población no tiene dudas y quiere saber pues qué aseguradora médica puede ser mejor o peor. Esa pregunta que no la podemos hacer todos, pues normalmente la gente consulta con algún médico. Los que nos movemos en el ámbito sanitario lo tenemos muy fácil porque más o menos tenemos claras las ideas o conocemos a alguien, pero mucha gente se siente que no tiene claro ese concepto. Entonces, desde el Colegio de Médicos de Sevilla pues nos planteamos que podía ser una buena función, un buen producto el informar a la población general de lo que opinamos los médicos que ejercemos privada en la provincia de Sevilla sobre las diferentes aseguradoras. Entonces, el proceso que hemos llevado es relativamente simple. Hemos mandado una encuesta a un número de médicos preguntando dos conceptos muy sencillos: cómo valoran a cada aseguradora el trato que le hace al médico y cómo valora el médico el trato que hace la aseguradora al paciente. Son dos conceptos. El trato que recibe el médico y el trato que recibe el paciente. De esa manera, cuando este servicio lo hemos puesto en marcha la semana pasada, cuando un paciente llame, simplemente para recibir una cierta información, pues si quiere de las distintas aseguradoras, está dudando entre dos, pues pregunta y el Colegio de Médicos pues le informa un concepto bastante sencillo, que es, pues esta aseguradora, los médicos la valoran de esta manera, el trato que recibe el médico y el trato que recibe el paciente. Después, desde otro punto de vista, ya un poquito más, más selectivo, en la junta directiva, pues nos reunimos un grupo de trabajo y analizamos otros conceptos, pues facilidad de autorización, la digitalización que tiene la compañía, aspectos más, ya un poquito más específicos, que también a la gente le puede interesar. Pero lo principal es el concepto que acabo de explicar, es cómo valora el médico el trato que recibe por parte de la aseguradora y cómo valora el médico que al paciente lo trata la aseguradora. Y con eso intentarle dar una orientación al paciente que llame. Y sobre atención, los parámetros, ¿cómo se mueven? Sin mencionar quizás nombres, doctor. Hombre, curiosamente, tanto la atención a los médicos como a los pacientes ha salido valorada relativamente bien. Nosotros nos creíamos que en la encuesta iba a salir un poquito peor valorada. De hecho, hombre, todas las aseguradoras están por debajo del notable, ¿vale? La que más puntuación saca un 6,9, ¿vale? Todos los médicos consideramos, pero eso creo que es lógico, consideramos que las aseguradoras tratan mejor al paciente que al médico, ¿eh? Pero bueno, tampoco es eso importante. En el fondo, la que saca mejor puntuación saca un 6,9 de trato al médico y un 7,2 de trato al paciente. Y la peor saca un 5. ¿Vale? Si tuviéramos, doctor, que analizar un reto, y ahí desde el Colegio de Médicos, que lo conocéis muy bien, un reto de mejoras, ¿dónde estarían, doctor? Las mejoras son desde dos puntos de vista. Una, de trato al médico. Eso es. Siempre, si los médicos, si el profesional que ejerce la profesión, el trabajo, está contento, está más o menos satisfecho con la atención que recibe por parte de la aseguradora, siempre va a tratar mejor después al paciente. Pero es una cosa muy sencilla, porque citamos menos pacientes o tenemos más tiempo para dedicarle a cada paciente. Si nos trata mejor la aseguradora, le dedicaremos más. No quiere decir que un médico deje de tratar a un paciente o lo trate peor por no tener tiempo, pero sí es cierto que muchas veces nos saturamos de trabajo porque es inevitable. Entonces, en ese sentido, pues bueno, que pudiéramos tener más tiempo que dedicarle a los enfermos, la posibilidad de citar menos enfermos y tener menos carga asistencial. Y por parte del paciente, principalmente, lo que más se demanda son las facilidades en las autorizaciones, la mayor cobertura en intervenciones, facilidad en autorización de pruebas. Eso es lo que más recibe el paciente respecto a las compañías aseguradoras. Muy bien, doctor Montero, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Sevilla. Estamos organizando un programa muy pronto desde ahí, desde Sevilla, desde el Colegio de Médicos. Lo informaremos con tiempo a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, buen fin de semana. A ustedes, muchas gracias. Por cierto, no quiero que se me olvide que comienza hoy el congreso, primer congreso, envejecimiento y nueva complejidad, es el tema del primer congreso virtual, mejor dicho, acaba hoy, ha empezado hace dos días, ¿no?, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Empezó el 14 y acaba hoy viernes. Un congreso que está siendo una gran oportunidad para todos los profesionales geriatras y gerontólogos para reflexionar sobre todo lo aprendido en los últimos meses, haciendo frente también a la epidemia que ha planteado una nueva complejidad y nuevos retos. Hemos hablado esta mañana con José Augusto García Navarro, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Estamos asistiendo en estos momentos al inicio de la segunda onda epidémica del coronavirus. Y desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sabemos que volverá a afectar de forma predominante a las personas mayores de nuestra sociedad, tanto aquellas que viven de forma autónoma en su domicilio como aquellas que están ingresadas en residencias de mayores. Y es por ello que en el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología estamos abordando cuáles son los últimos avances en el tratamiento de la enfermedad. Acaba hoy ese congreso de Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y hemos querido también estar allí con las palabras de José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, que estará un día con nosotros. Bueno, a las 10:48 nos quedan unos minutos para abrir esa tertulia ya tradicional en la Radio de Salud en nuestro país con Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Enseguida. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y con Antonio Burgueño. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. ¿Cómo estamos? Un abrazo muy fuerte. Nacho Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Y se incorpora con nosotros Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Por cierto, vamos a conocer aquí también, Jesús, brevemente, así por encima y muy rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo, o los que tú consideres, dinos algunos premiados más, además de todo este equipazo de Valor Salud. Sí, voy a ser muy rápido para no quitar tiempo. Mira, este año lo que hemos querido ha sido premiar sobre todo a colectivos, uh-huh. Con lo cual tenemos colectivos como puede ser FADME, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el Consejo General Farmacéutico, el Movimiento Nursing Now, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, que había dicho, hay un premio solidario que a mí me parece este año ejemplar, que es a la UME, a los militares que están en las calles todos los días. Y que le debemos mucho. Exactamente. Tenemos premios como al director gerente del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Precisamente ayer estábamos con él y muy preocupado por el tema del COVID. Premio a lo poco frecuente, a cómo nos trata el Atlético de Madrid, a las asociaciones de pacientes. Para mí muy, muy, muy importante. O a la innovación poco frecuente, como el Grupo Quirón, que la verdad siempre está volcado con las personas con enfermedades poco frecuentes. Hay uno que me hace mucha ilusión, que me transmitían, y en los datos que antes hablábamos, te decía que casi el 30% de los pacientes en España tienen que ir a otra comunidad autónoma. Y por ello este año hemos querido premiar a la Sanidad de Madrid, que tan mal lo está pasando y que creo que necesita un reconocimiento. Luego pues tenemos empresarios sevillanos, vosotros, Valor Salud, que cada viernes contáis con los pacientes y que en estos tiempos del COVID es tan importante, porque si es verdad que hay muchos escenarios online, pero se está contando muy poco con los pacientes, y eso es algo que tenemos que agradeceros, y por eso este premio. Y en la web de vuestra institución y en varios medios de comunicación ya están todos los premiados. Bueno, ¿qué os parece, queridos amigos? Antonio, Nacho, y contamos con la visita de Jesús. Bueno, pues lo está escuchando. Parece interesantísimo todo lo que he contado. Creo que poner voz a este grave problema, que porque afecta a pocas personas no significa que no sea grave, al mérito que tienen tanto los enfermos, niños o no niños, como él comentaba, como las personas que están con ellos y los que les atienden. Y enhorabuena a todos los premios. Primero a todo el equipazo de Valor Salud, de los que se ven y los que no se les oye, que están detrás. Sabes que vuestro el premio también, querido Antonio. Y a todos los premiados del Príncipe de Asturias, que son sanitarios. Estamos en día de premios hoy, con una nota un poquito optimista en esta sanidad tan grave que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Nacho. Bueno, pues lo mismo, saludar a Jesús, que hace mucho tiempo que no le había saludado. Jesús, me alegra mucho poder estar compartiendo estos momentos contigo. Gracias, Antonio. Darte la enhorabuena. Este es Nacho, Nacho Nieto, el que te está hablando. Sí. Además que tanto Antonio como Nacho, bueno, nos conocemos y con Nacho estuvo compartiendo hace unos años nuestros premios en Campo de Cristana, si recuerdas. Me acuerdo perfectamente. Yo tengo un recuerdo grato, y con Antonio Burgueño, padre, que estuvo en que le mandamos primero. Un abrazo también desde Exactamente, aquí. Exactamente, ha estado en varios años, paisano y y de verdad le mando un abrazo porque nos ayudó mucho en aquellos primeros años a poder sacarlo. Ten en cuenta que este año es la 12 edición, que llevamos un recorrido, son muchos, y lo que hace es sensibilizar mucho a la gente y conocer que la gente conozca. Y había... Oye, decirme una cosa, ¿qué os parecen, Nacho y Antonio, brevemente, hoy que vamos muy peor de tiempo que todos los días? Se van a anunciar nuevas restricciones y en más zonas, Nacho. Sí, claro. Vamos a ver, por un lado es lógico, si se quiere mantener un poco un orden y una lógica en las actuaciones, es lógico. Por lo menos que haya una actuación que se base en algún criterio y esperemos que sea la que mejor resultados dé, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que el caos existente esta temporada está en un momento álgido. Las cosas evidentemente no van bien y bueno, en fin, yo creo que en este momento solo nos queda invocar por un lado a la paciencia de todos los españoles, de todas las personas por esto que está sucediendo, y con esa paciencia a tener una actuación lo más sensata posible en este momento, porque necesariamente se van a ir aclarando todas las cuestiones, no queda otro remedio, con unos criterios o con otros, porque estamos sumidos, aparte de graves problemas sanitarios y económicos, en este sentido, en un poco de caos social. Uh-huh. Sin entrar en otras cuestiones políticas que desgraciadamente no hay tiempo y que serían, que también influyen en todo Antonio. Esto, ojito, que también influyen. Sí. Pues yo estoy de acuerdo, creo que poner las normas que es una regla de juego para que no sea discrecional en las decisiones de la administración pública y que sepamos todos cuáles son las reglas de juego, pues está muy bien. En cualquier caso, yo me gustaría leer, sin diciendo que esto es positivo, me gustaría ver en los medios más el mensaje de responsabilidad, autorresponsabilidad y generar campaña de prevención. Se hace con otras patologías, se hace constantemente, hay que hacerlo también, porque yo, que soy un firme defensor de la libertad del individuo, creo que hay que potenciar más la autorresponsabilidad que la coerción, o combinarlas adecuadamente. Y evidentemente, bueno, yo creo que el conjunto de las sociedades está haciendo muy bien. En los telediarios nos sacan quién incumple, no me parece mal, pero que por favor pongan en valor, que, y nunca mejor dicho, y en mejor sitio poner en valor, que la gente está siendo muy autorresponsable en términos generales. Jesús. Yo, Fran, quiero quedarme con un dato que hoy daba, 140 muertos. Creo que esa perspectiva se está perdiendo. Creo que estamos perdiendo el número de muertos, empiezan a ser cifras, y yo creo que estaría bien que hoy este programa se lo dedicáramos a esa gente que tanto está sintiendo. Sin duda. Porque esa perspectiva de cifras se nos está yendo. Los muertos, 140, estamos en abril, en los datos de abril, y yo creo que eso no lo estamos teniendo en cuenta. Y yo creo que bueno, que tenemos que intentar hacer algo entre todos como sociedad. Muy bien, lo importante es que... Sí, rapidísimo, Antonio. No podemos parar la sociedad por una enfermedad que no se va a ir en breve. Hay que convivir, la sociedad tiene que seguir funcionando y tiene que convivir con ella. Por eso un buen equilibrio entre hacer las cosas y la coerción, ¿no? Yo creo, Nacho, que hoy, y suenan ya caídas, hoy vamos a estar todos en Oviedo, en Asturias, excepcionalmente en el Hotel Reconquista, porque todos los sanitarios están ahí en primer plano con esa distinción de la princesa de Asturias, y yo creo que esto es un gesto muy muy importante, ¿no, Nacho? Sí, sin ninguna duda, por muchos motivos, porque por los premios que son... porque se siguen recordando en todos los premios que se dan, y sobre todo cuando son importantes todavía mucho más, a todo el personal sanitario, a toda esa gran familia de la sanidad española que está con tanto ahínco tratando de resolver este problema. Uh-huh. Y que necesitarían un poco más de ayuda de quienes tienen que tomar las grandes decisiones para que su trabajo todavía fuese mucho mayor eficaz. Pues vamos a ver mucho si estas gallitas efectivo. Que suenan, pues animan a unos y a otros a tomar buenas decisiones. Nacho, Antonio, seguimos el viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Gracias, y gracias también por acordaros de nosotros. Y a todos los premiados, felicidades. Y a todos ustedes, queridos amigos, seguimos ese Príncipe de Asturias con mucha atención hoy. A todos los sanitarios, desde aquí también, a los familiares, a los fallecidos, a todos, un abrazo muy fuerte. Y seguiremos contando todas las cosas de salud y sanidad de otra forma, con personas y con empresas. Hasta el viernes. Sigan en Capital Radio. Muchas gracias. Adiós. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 57 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.